Sabemos que los martes se los dedicamos a distintos emprendimientos pampeanos para que nos cuenten. ¿Y sabes, Gaby, lo que no habíamos tenido hasta ahora? Sí. Sublimados. Ajá, qué interesante. Y bueno, justamente Nina, sí, que tiene el mismo apellido que Mónica Bellucci, mira, como para no errarle. Nina Bellucci justamente tiene este emprendimiento que se llama Nina Design Sublimación. Uh-huh. Y que justamente, nada, ahora ella te va a contar bien todo lo que tiene. Hola, Nina, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Paula y Gabriela, ¿cómo están? ¿Todo bien? No, me encantaron las billeteras, sí, de Tita. Estaba mirando lo mismo. Hay una de bazooka espectacular. Sí, bazooka, chiclets, hago, sí. Trato de hacer todas cosas como vintage, cosas así de recuerdo de cuando éramos chicos. Mm. Digamos, es mi estilo, obviamente que cada cliente después quiere sus logos o sus imágenes, y bueno, después cada uno, viste, depende de lo que quiera. Claro. Digamos. ¿Cómo surge esta propuesta de crear este emprendimiento? Mira, de casualidad, te soy sincera. Tengo una conocida que se había comprado las máquinas y la impresora, y justo, bueno, iba a ser mamá y no iba a poder seguir, entonces me lo ofreció. Porque siempre sabiendo que me gustaba el arte, que estudié diseño e indumentaria. Y bueno, me metí un poquito en eso, empecé, viste, como a investigar, a jugar, a experimentar. Y me gustó, la verdad, y empecé, así empecé, viste, como después a vender. Pero fue como todo como muy paulatino, digamos. Uh-huh. Me imagino. ¿Y cuál fue vos decís, empecé a probar, empecé a jugar, ¿cuáles fueron los primeros diseños? Mira, yo soy mucho de que me encanta lo vintage. Sí. Amo las películas, así que fue todo un poco eso, ¿viste? Publicidades, vintage, mucho de los 60, de los 70, películas, experimenté un poco, viste, con eso, digamos, mis gustos. Por eso, como en la página, tanto en Instagram como en Facebook, siempre aparece mucho eso, viste, y de fondo también, porque me gusta mucho, yo te digo, la época del aeroespacial, viste, entonces como que siempre es mucho de eso, viste, de esa onda. ¿Y cuál fue el primer producto intervenido? El primero, mira, el primero fue un jarrito térmico de café. Mira. Y ahí se lo hice, mira, para mi hermano, como un regalo, que, bueno, una calavera, ¿viste? Le encanta todo ese tema así, ¿viste? Como el rock y todo eso, así que le hice una calavera. Eso fue una de las primeras cosas. Después almohadones también, ¿viste? Bueno, a él justamente le gustan mucho las calaveras, así que también una calavera, pero como un poquito de todo. Después cosas para mí, remeras para mí, bueno, te imaginarás que un montón. Tal cual, porque vi inclusive hasta pins para, sí, con, sí, los nombres para identificar a las mascotas. A los perritos, las medallas. Sí, sí, las medallas, sí, sí, de identificación, que por un lado tienen el nombre y por el otro lado tienen el teléfono, obviamente. Esto está bueno, sí, para los que amamos los perritos, ¿viste? O los gatitos, las mascotas en general. Sí, sí, sí. Nina, ¿y qué es lo que, digamos, en temáticas, qué es lo que más pide la gente? Mira, yo empecé a finales del 2019. Sí. Sin saber lo que se venía, obviamente, ¿no? Como claro, todo el mundo. Ni hablar. Y me sorprendió, obviamente, el tema de la pandemia. Y bueno, obviamente los tapabocas fueron, digamos, como el boom, sí, en su momento. Vender tapabocas, ¿viste? O sea, de logos de empresas que me han pedido, de gente que quiere con su diseño, con películas, con frases. Eso fue lo que más se vendió en su momento. Y después, bueno, tazas, remeras, después billeteras. Es lo que más se vende, digamos. Uh-huh. Mirá qué lindo. ¿Y cuál es el más complicado de sublimar? El más complicado... Y mira, lo que es todo, a ver, ¿qué te podría decir? Todo lo que es taza y todo eso, sí, es bastante complicado, ¿viste? Porque no es plano, claro, ¿viste? Vos tenés dos planchas, una que es recta para las superficies rectas, como remeras, billeteras, y después lo otro, que es otra plancha aparte, que es para el tema de las tazas. Y eso es un poquito más complicado, yeah, ¿viste? Que salgan todas las letras perfectas, que no haya... alguna difuminada, lo que es un poquito más complicado. Nina, y, sí. ¿Y son de buscarte de empresas así para pedirte que hagas así, por ejemplo? Bueno, muchas empresas hicieron sus propios barbijos, sí, por ejemplo. Sí, sí. ¿Son de pedirte cosas que hagan todo el merchandising de la empresa? Mira, yo ya te digo que empecé con todo esto de la pandemia, o sea que hace poco, relativamente poco. Nina. Me han llamado a algunos lugares, sí, me han pedido, la verdad que me han pedido, pero no de todo, ¿viste? Porque la verdad que es un mercado enorme el tema de la sublimación, podés sublimar sobre un montón de productos. Remeras, tapabocas. Nina, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Vos sabés que se está cortando y está habiendo mucha fritura. Pará que te vamos a volver a llamar desde el otro teléfono, porque se escucha muy bajito. Bueno, dale, perfecto. Días de lluvia que nos complican la llamada, justamente, pero más que interesante, además, ¿sabés qué me siento? Siento que soy de la época de Nina, no sé por qué. Por lo vintage. Olvídate. Sí, muy lindos los diseños, los modelos que por lo menos que estoy viendo acá. Que van desde. Va con nosotras, Paulita, ya, ¿eh? Olvídate, por eso sí, te estoy diciendo, ¿no? Desde Lía, que me encantó, la princesa Lía, hasta. Muchas cosas de Wonder Woman. Sí, de Marilyn Monroe estoy viendo. Ah, y a mí me gusta también. Sí. Mirá, yemas de holograms. Muy originales. Sí. Sí. Ahí, al palo. Nina, estamos ahí. Bien, bueno, vamos a aprovechar. Entonces, decías que te han pedido muchas cosas, mucho merchandising. ¿Que iba desde qué? Desde, por ejemplo, bueno, tapabocas, digamos que es lo necesario hoy por hoy, siempre llevar. Remeras, tazas, posavasos, viste, un poquito como de todo lo que es. Llaveros también me han pedido, sí. Inmobiliarias, o sea. La verdad que es como que todo el mundo, viste, que tiene un emprendimiento o una empresa, le gusta llevar su sello, viste. Bolsitas de tela, sí. Dice que uno por ahí tiene que llevar la máscara o el tapabocas, una botellita, viste, de acero en el verano cuando hace calor. Así que eso es como que está bueno, viste, llevar tu logo. Sí. Nina, ¿hay algún diseño raro, extravagante que te han pedido en particular? Extravagantes. Que vos digas, no, ¿cómo me vas a pedir esto? Viste que la gente es única. Más con este tipo de emprendimiento te podés esperar cualquier cosa. Mira, hasta ahora nada que me sorprenda. Yo igual tengo un amplio. Sí. O sea, no soy mucho de sorprenderme. Claro. Porque la verdad que, viste, al haber estudiado diseño es como que te abren mucho la cabeza. Sí, ¿viste? Entonces, como que. Hasta ahora nada que me sorprenda. Mira. Hasta ahora. Sí, uno hace nunca poco, sabe. Hace poco que empecé también, viste, pero bueno, uno nunca sabe. Sí, igual, sí. O sea, la felicidad me da a mí, viste, de poder que la gente con una sonrisa, se va con una sonrisa, contenta de que logra tener lo que le gusta, de poder llevar una remera con el diseño que quiere, que tal vez no encuentra, no existe. Sí. Entonces me parece que eso es como un poco la satisfacción, ¿no? Sí. Justamente eso te iba a preguntar. Por ejemplo, si alguien quiere, no sé, hacer algún trabajito sobre un mate, te lleva el diseño y vos ahí lo orientás y demás. Sí, yo generalmente, porque por ahí las personas me traen, viste, diseños que por ahí están muy pixelados. Claro. Entonces eso después, viste, afecta, digamos, al diseño. Entonces ahí yo por ahí, si puedo dar una recomendación o si es sobre una superficie muy chiquita y es algo muy complejo que yo veo que va a quedar mal, trato de decirles, por una cuestión de experiencia, bueno, después del otro ya después se hace cargo, viste, de cómo quede. Pero bueno, uno siempre trata de explicar, que por ahí le quieren traer cosas que ya están usadas, por ejemplo. Claro. Y no, yo trato que no, porque no va a quedar bien después el producto y está el nombre de uno como respaldo, entonces como que no. Yo compro los productos y me encargo de todo y pasas a buscar el producto ya hecho. Tal cual. Sí. Nina, muchísimas gracias. Quiero que le digas a la gente cómo te contactan. Para pedir de todo lo que has mostrado acá en Instagram o para pedirte sublimado, como decía recién la Gaby. Bueno, dale, mira, En Instagram aparezco como Nina Design. Perfecto. Perfecto. Y en Facebook como Nina Bellucci. Okay. Le vas a, va a estar el loguito que dice Nina Design. Así que ahí me pueden escribir, consultarme, ver trabajos ya realizados. Así que ahí pueden ver todo. Perfecto. Nina, un gustazo haberte conocido. Bueno, y seguimos en contacto. Gracias. Igualmente, un beso. Chao, chao. Un abrazo grande.